Hoy jueves, el clamor en la cruz. Ese es el título de este día, el clamor en la cruz. Mientras Jesús estaba agonizando en la cruz, expresó unas palabras que muchos de nosotros las hemos escuchado, pero jamás nuestra mente humana va a alcanzar a comprender todo lo que estaba diciendo Jesús. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús había sido golpeado físicamente, había sido maltratado, le habían escupido, se habían burlado de él y ahora estaba viviendo el dolor y el sufrimiento en una cruz. Y él expresó este clamor porque él estaba pasando por la segunda muerte. Las escrituras dicen en cuanto a la segunda muerte, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ciertamente cuando una persona está sufriendo en este mundo, hay mucho dolor, hay mucha angustia, hay padecimientos, pero todos nos llevan a la muerte, al descanso. Pero cuando llegue el momento de experimentar la segunda muerte, será terrible. Las escrituras solo alcanzan a decir, y lo que escribieron pudieron decirlo de esa manera, el lloro y el crujir de dientes. Ahora Jesús está pasando por esa muerte, porque está cargando con el pecado de toda la humanidad. Si cada uno de nosotros tuviésemos que cargar con el peso de nuestro pecado, no lo podríamos soportar. Ahora Jesús está cargando con el pecado de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último de los que ha de vivir en este planeta Tierra. Él está soportando también la ira de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Así que para expiar el pecado, para que la culpabilidad que hay sobre el ser humano, para que la deuda sea pagada, debe morir Cristo Jesús. Pero debe experimentar la segunda muerte. Debemos evitar la tentación de reducir la muerte de Jesús a solo un ejemplo de amor abnegado. Muchos han dicho que Jesús lo hizo por amor, y es un gran ejemplo, una demostración de amor. Es cierto, pero no queda solo en eso. Es que allí también estaba pagando la deuda, estaba sufriendo el castigo. Como dice el libro de Isaías, el castigo de nuestros pecados fue sobre él. Se necesita más que amor para redimirnos. Se necesitaba la expiación del pecado, el pago de la deuda. Jesús lo hizo todo por cada uno de nosotros. Él, Dios mismo, cargó sobre sí el pecado de cada uno de nosotros. Cargó la ira que era sobre el pecado. Cristo Jesús aceptó ser nuestro sustituto. Aceptó tomar el lugar que a cada uno de nosotros nos corresponde como pecadores. Tenemos que entender, aunque sea un poco, lo que nuestra mente pueda captar acerca de la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús. Tenemos que entender antes cuán ofensivo es el pecado a Dios. Cristo lo sabía, y entendiendo que el pecado es ofensivo al Padre, entendiendo que la ira de Dios tenía que ser sobre él por cargar el pecado de toda la humanidad, él sintió que la separación era total, y por eso exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el día de hoy nosotros alcanzamos a comprender, aunque sea un poco, de ese clamor de Cristo Jesús, obtendremos una vislumbre de lo que es nuestro Dios, que estuvo dispuesto a pasar, a soportar, a vivir esa experiencia con el único propósito: que seamos salvos.